Sí, lo que quería decir es lo siguiente, que es que hay una sequía total para los jubilados de derechos, una sequía de derechos total para los jubilados, y que hay una abundancia de derechos para los que tienen el poder, para todos aquellos que tienen autoridades. Entonces, ese abuso que hay para los jubilados, se están aprovechando organizaciones sindicales, políticas, gubernamentales, se están aprovechando, porque esta manifestación es como un tren que tiene una ilusión, la ilusión de hacer realidad el reclamo y que esto salga bien. Y hay una pena, hay un destino incierto en el que organizaciones políticas, sindicales, gubernamentales van a aprovechar esto para que los políticos que están ahora en esos carteles que aparecen puedan aprovecharse para que en las próximas elecciones los voten. Señores, estamos siendo usados por el gobierno, por los partidos políticos, por los movimientos sindicales. Entonces, tengamos cuidado, porque esta gente que está acá haciendo esta manifestación y que les cuesta, está sufriendo, pero vienen con el dolor, con el reuma, con lo que tengan, vienen acá a manifestarse porque están, no les alcanza para vivir. Una señora que es vecina de casa me decía: ahora tengo que pedir a mi hijo. La situación es realmente complicada y difícil para los adultos mayores en este momento, ¿no? Sí, me emociono porque en realidad no alcanzas para vivir y tiene que pedir a los hijos. Es una vergüenza. Una vergüenza que haya que recurrir a los hijos. Y que los hijos además ahora no tienen trabajo. Entonces no, tampoco le pueden ayudar. Y tienen una indefensión ante el gobierno, ante la justicia. La justicia se ha hecho para los pobres, para los que trabajan. No para los ricos, a los ricos la pasan por arriba. Estamos viendo día a día, estamos viendo cómo si un amado vudú que hizo lo que hizo, que lo condenan y sale al otro día, ¿dónde está la justicia? La justicia está siendo pasada por arriba por los que tienen el poder, porque esos son ricos, pero a los pobres les toca la ley. Así que yo le quería decir esto, y además, hace como un mes y medio, encuentro a un pibe, estaba robando, entonces le digo yo, no hagas eso porque te van a meter preso. Entonces él me comentaba: lo que pasa es que hace como 3 días que no como. ¿Sabes qué? El primer día me la aguanté, al segundo ya me dolía el estómago de hambre. Y me dio pena. Pero esto estamos llegando. Así que esta manifestación tiene que ser de una manera portadora de una solución. Ojalá, y que no lo aprovechen los políticos. Los políticos se aprovechan de todas estas manifestaciones y con la fuerza mediática de la radio, la televisión y los diarios. Puede llegar a ser una solución, no total, porque es una ilusión, pero sí por lo menos parcial, de que a la gente le sirva para vivir, para alcanzar el pan de cada día. Ahora, cuando las leyes van contra lo que el jubilado, toda una vida de trabajo, de sacrificio, de entregar su salud, su vida, su tiempo, su familia, compró un auto, una casa, ahora van contra los bienes. Si tenés un bien que supere un valor, ya te empiezan a cobrar. Y esa gente no puede pagar, porque no puede pagar la luz, el gas, el agua. Y ahora van contra los bienes. Esto es una cosa vergonzosa, vergonzosa. Ojalá Dios quiera que esto se pueda revertir, porque ya estamos cansados de promesas. Salimos de un gobierno corrupto. Salimos de un gobierno que no cuidaba lo que tenía y la fe que el pueblo puso en él. Y caemos en un gobierno falaz, que mintió y prometedor de cosas que no cumple. Entonces, tengamos cuidados. Nosotros que somos los más viejos no somos gente descartable. Por favor, no somos gente descartable. Algún día ustedes también van a llegar a viejos. Pero si no nos dan respuesta a nosotros, hay un Dios al que le van a tener que dar respuesta. Por todo este mal que están haciendo, hay gente que no viene porque no puede, porque no se alimenta, no pueden caminar. Yo he visto gente que no puede caminar, no le dan los remedios. Cuando van, no hay. Le ponen para 3 meses la entrega. Es una vergüenza, es una vergüenza. Eso me duele. Bueno, nada más que eso. Bueno, la voz de un jubilado que se ha acercado justamente a este lugar y que cuenta el testimonio del día a día que vive y el de sus compañeras y compañeros, vecinas y vecinos que le toca vivir el jubilado hoy en día con este gobierno.